y no le importaba qué iba a decir mañana. Sería la 11 de la noche. Pero la madre sospechaba algo y introdujo la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no creyera, una mano por los ojos, y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por la trapecista? ¿Tenía ganas de verlo? Ya era demasiado. A él no le interesaba la trapecista. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no lo hacían reír.